Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como dijimos para presentar el programa, bueno, hemos convocado para que nos hable sobre la situación del trabajador vitivinícola mendocino al compañero Ricardo Fernández, que fue el que encabezó la lista blanca que dio pelea en marzo de este año, y que por muy poco no pudo recuperar el sindicato en manos de los trabajadores que estaban sostenidos por el movimiento de trabajadores autoconvocados. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo, te habla Daniel, un gusto. Bueno, hola, Daniel. Somos dos para preguntar. Bueno, contanos, Ricardo, o sea, sabemos que en julio hubo una ventana de reapertura paritaria que se terminó manejando en agosto, que se mezcló todo ahí con el famoso bono de la Nación, y bueno, que fue muy hábilmente aprovechado por los empresarios también, y que ahora en noviembre se abre una nueva posibilidad. Contanos cómo se están manejando los trabajadores vitivinícolas con esta situación. Sí, mirá, Emilio, la verdad que la situación que estamos pasando es gravísima. Creo que si antes nos sentíamos pobres, hoy estamos peor que nunca. Más que la inflación nos está matando, y con esto, con el sueldo bajo que tenemos, con esa miseria que pidieron, realmente se aprovecharon 30.000 pesos hoy día. ¿Qué puede hacer una familia con 30.000 pesos? Se abre una posibilidad más ahora en noviembre de una revisión paritaria, donde, bueno, nosotros como grupo de laburantes y todo hemos tratado de llevarle todas las inquietudes acá al gremio nuestro, ¿no? Acá al gremio Maipú, viendo a ver qué va a pasar, qué piensan ellos, que si van a volver a salir a pedir una miseria, que se pongan la mano en el corazón, en el pecho, y que piensen un poco más en los trabajadores, ¿no? Porque la verdad es que hoy día, si bien a todos nos pega la inflación, con los sueldos tan bajos como tenemos, claro, prácticamente no llegamos, no podemos vivir, no podemos subsistir ya prácticamente, ¿entendés? Y sí, la verdad que el otro día yo consultando con otros compañeros, les preguntaba más o menos cuál era el promedio que podía estar cobrando hoy un trabajador vitivinícola, y me decían, bueno, cobrando todo, el presentismo completo, cobrando el bono de 30, que no superaban los 190.000 pesos, estaban en 180, 190 por ahí, y algunos menos, ¿no? Algunos menos porque el que está categorizado, que son pocos trabajadores, no son todos los que están, los que le dan categoría, ¿no? Sí. Sí, llega más o menos 170, 180, pero la realidad es que la mayoría de los trabajadores no tienen categoría, mucho. Claro. 70% de los trabajadores no tienen categoría. Y eso estarían en 145, 150. Claro, más o menos. Es el salario que se estaría, ni hablar obviamente de los jornalizados que están en menos, ¿no? Eso ni hablar. Increíble. La verdad que sí, es increíble. Es increíble que hayamos llegado a esta situación, después de tanta lucha que venimos haciendo, que no seamos escuchados, ¿no? Te da mucha bronca porque lamentablemente vivimos de esto hace muchos años. No podemos salir, antes no podíamos salir para adelante, ahora creo que directamente ya no podemos ni podemos alimentar, ¿me entendés? Claro. La verdad es que está más grave, creo que hoy, la situación que nunca. Entonces, por eso la idea de los trabajadores es seguir luchando y tratar de hacerles entender a estos gremios que tenemos, que salgan a pedir lo que necesitamos, que es la canasta básica, que es lo que cualquier ser humano necesita, cualquier familia es lo que necesita, y se dejen de mirar solamente la inflación. Claro. Porque cuando vos vas y le planteas a ellos, que son un decir, ahora le hemos planteado que pidan 100.000 pesos para para las aperturas. Te abren los ojos como si no están pidiendo una millonada, pero no se das cuenta que el sueldo básico nuestro del inicial está en 93.000 pesos. Claro, ¿no? O sea, sí. Es una locura lo bajo que están los sueldos. Entonces nosotros seguimos tratando, ha habido muchos despidos, han aprovechado las bodegas a despedir gente a mansalva, pero bueno, como lo prometimos una vez, creo que la palabra creo que de nosotros siempre se cumplió. Vamos a seguir en esto, los que nos apoyen hasta las últimas consecuencias. Lamentablemente mucha gente, aparte del sueldo que cobra, las empresas se están agarrando de la situación para echar gente, cuando realmente sabemos que están ganando y están haciendo la famosa timba financiera, y ganan más que produciendo vino con eso. Claro, y sí, fíjate vos que, bueno, ha habido noticia ahí, bueno, que habían detenido a un polenta, que fueron los originarios dueños del grupo Trapiche de Bodegas Peñaflor, que estaba manejaba una mesa de dinero, bueno, o sea, ellos la siguen pasando bomba, ¿no? Y los trabajadores sufriendo miseria. Yo tengo entendido que están haciendo circular unas notas para que se firme y donde se le pide al sindicato, bueno, esto que nos estás diciendo, de que reclame un salario digno. ¿Y cómo está el tema ese? ¿Lo están tomando los compañeros en otras bodegas? Mira, esto lo hicimos muy muy reciente. Acá hay varias, ya llevamos 4 notas firmadas de los compañeros de acá de Maipú, sí, las bodegas más grandes, donde fueron recibidas. Y estamos tratando de alentar a la gente de otros departamentos para que haga lo mismo. Porque la realidad es que no solamente está Maipú, hay 30 sindicatos aparte, y la gente tiene que pechar en todos lados, porque si no es como ir contra la corriente, ¿viste? Claro. Por más que nosotros podamos convencer a la gente de que vaya a pedir lo que nosotros pedimos, en otros lados si no lo hacen, son 30 sindicatos contra uno, no, ¿viste? No tiene lógica. Sí, pero Ricardo, nosotros sabemos que la torta se corta acá, pero claro. Pero bueno, realmente tendría que ser todo equitativo, tratar de pechar en todos lados. Claro, no, está bien. La realidad es que en San Martín también tenés muchísima gente. Sí. Sabemos que el gremio ese, la verdad es que es un caradura total, porque aparte no le da ni siquiera un beneficio por ser afiliado al sindicato ya. Claro, estamos hablando de Abraham Pereira. Exactamente, y también es miembro ya de la FOEBA, que también es una persona que hoy pisa fuerte. Ajá. Tenemos a Aguirre, que también es de la FOEBA. Tenemos a Aria. Entonces necesitamos, lo que le estamos pidiendo a la gente, que nos acompañe a reclamar en todos los sindicatos, que sea todo organizado y que todos vayamos a pedir lo mismo, y si no, que pidamos una gran asamblea y que se decida toda una asamblea. Claro. Sí. Pero, bueno, viste, lo que pasa es que hay muchos despidos y la gente por ahí, mucha, ha tenido miedo últimamente. Pero con el sueldo que tenemos hoy día, yo no sé si... Por eso yo no tengo miedo a que me despidan, porque digo, bueno, mirá, vender torta. Porque realmente hoy 150.000 pesos, ¿qué familia vive con eso? Claro, así no. Me des 200, es lo mismo. Si hubo una boleta de luz, la estás pagando 30.000, 40.000 pesos. Sí, o sea, no tiene... Aparte ustedes están transformando materia prima, están fraccionando, se aporta al movimiento que, si bien ha caído el número de las exportaciones, pero se sigue exportando, no es que se ha parado el tema de la exportación del vino. Eso le genera dividendos al país, o sea que son ingresos en dólares que tienen las corporaciones patronales, o sea que ellos no pierden, ¿no? No pierden. No, para colmo, como todos los años, porque esto ya se ha hecho costumbre, todos los políticos, porque entre quien entre, siempre ha sido lo mismo, sí, se ponen de acuerdo para subsidiarlo. Claro. Están exportando y encima lo subsidian, pero no le ponen ni siquiera una traba a decir, bueno, lo subsidiamos, pero mejor el sueldo de los trabajadores. No, no. Y ellos están vendiendo en dólares hoy día. Muchos son exportadores, pero neto. Sí. Y no se justifica que una botella de vino haya subido un 200, un 300%, porque es lo que ha subido, y el salario del trabajador desde el año pasado todavía no llegamos al 70%, 80%, ¿me entendés? Claro. No es lógico. Y sí, hay una convocatoria de COVIARN que supuestamente creo que es para mañana, donde van a analizar la situación en general del sector vitivinícola. Lo llamativo es que el sector de los trabajadores no va a estar representado en esa convocatoria que se ha hecho. No. O sea, a nosotros nos tienen al último, ni en cuenta nos tienen a nosotros. Claro. Esa es la realidad. Y estos dirigentes sindicales actuales, que hacen tan buena letra, al final, en situaciones como esta, tampoco son tenidas en cuenta. Así que la buena letra es de servilismo nomás. O es muy posible, ojo, es muy posible que estén ahí en la escena haciendo, mirando las caras y después saliendo abrazados, como ya ha pasado, ¿no? Ah, no, sí. Que salen abrazados con los empresarios y a los trabajadores no los quieren ni siquiera recibir. Claro. No me extrañaría que pase eso, no me extrañaría para nada. La verdad es que nosotros tenemos mucha mucha impotencia, decepción, porque no podemos llegar a lo que es lógico, la realidad, porque si vos me decís, che, ustedes están reclamando algo que no corresponde, algo que no es, algo que es inviable, bueno, te doy la razón y me retiro, pero si vos le pedís los bonos de sueldo a cualquier trabajador de viña, a cualquier trabajador de bodega, y es tristísimo, no podemos llegar, tenés que salir de la bodega a trabajar a otro lado, sí o sí, porque si no, no llegás a darle a la familia ni siquiera lo que son los alimentos, ¿me entendés? Claro, lo básico. Indudablemente, se está en peores condiciones de la época de la esclavitud, ¿no? Porque cuando eras esclavo, el amo te tenía que dar casa, comida y mantenerte sano, ¿no? Y no cobrabas sí. Nada. Hoy es al revés, o sea, hoy trabajás por un salario de sol a sol, porque para poder armar un sueldo más o menos tenés que estar 12 o 14 horas laburando, si es que te dan horas extra, y no te alcanza para lo básico, como vos decís, que el alimento, la primera necesidad que uno tiene que cubrir como trabajador, ¿no? Por lo menos alimentarse. Exacto. O sea, que esta gente ha retrocedido, nos hace retroceder como trabajadores a dos siglos para atrás. ¿Que hay alguna perspectiva, alguna posibilidad de que esto se vaya reactivando? Porque, bueno, en las elecciones pasadas hubo lugares donde hubo sectores que nacieron como autoconvocados, que se pudieron ubicar, caso Cafayate. ¿Que hay algún contacto, alguna relación, como para decir, bueno, vamos a empezar de acá, de aquí, de allá? Mira, realmente con los gremialistas no. Con los compañeros sí. Ajá. Los compañeros trabajadores sí. Como sé, yo ahora les comenté el tema de la nota, bueno, van a empezar sí. A presionar, lo que es todo en San Rafael, en Tunuyán, van a ver cómo se organizan, ¿sí? Ahora, realmente, con los gremialistas no, se ve que, no sé, entran y se olvidan, o se transforman, no entiendo. Claro, también. Pero no vemos que pongan una postura firme, porque si yo entro al gremio, no entro para quedarme callado ante la FOEBA ni ante la patronal, ¿me entendés? Sí. Al contrario, yo entro al gremio con un montón de acompañamiento de compañeros, entonces yo tengo que ir a la lucha. Yo tengo que hacer lo que prometí, que era luchar. Claro. ¿Me entendés? Y eso no se ve todavía. Eso por ahí, viste, también te decae un poco, porque decir, pero si entramos, hicimos, o sea, se hizo semejante movimiento y se levantó tanta gente con la promesa de llegar y luchar, no arrodillársele a la fueva. Y eso hasta acá no lo veo, Emilio. Disculpa que, pero no lo veo. De aquellos que, bueno, que uno podría decir, bueno, contamos con estas esta seccional o este del sindicato. No, tenés razón. Bueno, eso también es una enseñanza, ¿no? O sea, que cuando uno no genera organización abajo, y llega a la dirección de un gremio, si no tiene esa base ya organizada, charlada, con el convencimiento de que hay que provocar el cambio, bueno, es muy difícil que se sostenga arriba, ¿no?, en la dirección de un gremio. Sí, exacto, porque si no, como que te amoldás a lo que ya viene haciendo la fuego, y, claro. Y seamos claros, hace muchos años que esto no cambia. O sea, no es que si yo entro a un gremio, sí. Yo no puedo ir a ser amigos a la FOEVA, si yo sé el pensamiento que ellos tienen. Claro. Yo tengo que poner la postura de mi gente. Sí, sí. Para asumir a un cargo. Yo asumo el cargo, pero tengo que cumplir las promesas que hice. Era ir a poner la postura de mi gente, de la gente que me apoyó, y ponerla en frente de la cara de ellos sin miedo a que vayan a hacer algo a perjudicarme. Claro. Porque eso es lo que pasa mucho con hoy con los secretarios generales, que quizás no todos son malos, ¿me entendés? Pero tienen miedo porque si no le sacan un beneficio, que le saquen otro. Claro, sí. Pero el miedo lo tienen que dejar de lado, porque el acompañamiento de la gente lo tuvieron. Entonces, si lo tuvieron, tienen que hacer presencia y poner el parecer de los trabajadores arriba de la mesa. Sí, señor. Me parece a mí. No, es así. Acordate lo que se logró en el 2021 con el paro ese 48, era que hacía más de 10 o 15 años que FOEVA no tomaba una medida de esas características. Y sin embargo se logró, se sostuvo el paro, todo por el movimiento de autoconvocados, ¿no? Es que te digo la verdad, yo lo que siento es que cuando han entrado, cuando entra la gente, los gremios nuevos, sí. Empiezan a tener miedo como tienen los otros. Claro. Que le quiten algo de la obra social, que le, como son dos o tres, sí, los que mandan, que le quiten algo de la obra social, que no le den los beneficios que tienen que darle, que porque se ponen ese plan, eso es cierto que se ponen, pero yo soy partidario de que vos tenés que ponerte firme en tus convicciones, pase lo que pase. Claro. Pase lo que pase, vos tenés que hacer... ser fiel a los votantes tuyos y más a los trabajadores, que sabemos todos que la estamos pasando malísimamente, y más a la gente de Viña, que es la que menos le pagan. Porque en bodega, si no haces una horita o te dan algún ítem y tenés una platita más, ahora en finca estás con lo del convenio y ni un peso más, al contrario, menos todavía, porque si te jornalizan, sí. Cobras menos todavía. Sí, sí, incluso yo por ahí he tenido consulta de gente que dicen, bueno, con este asunto de que ha estado lloviendo, no trabajamos. Y nos dicen, y los compañeros dicen, nos dicen que no nos van a pagar el día. Encima de esa, se tienen que hacer cargo de los trabajadores mismos. Hasta el clima. Claro, hasta el clima, qué tremendo. Y eso está especificado, yo lo he visto en el convenio vitivinícola, que supuestamente esas horas o hay que devolverlas o, bueno, o no se pagan directamente. Exactamente, es una de las cosas que no tenemos, y tenemos esos convenios viejos que siempre han sido convenios realmente para el lado de la patronal. Claro. Esa es la realidad. Yo le digo a la gente... Y si no luchamos, si no nos ponemos firmes, lamentablemente estos años las vamos a pasar mucho peor de años anteriores. Y sí, porque... Justamente quien gane el gobierno, ¿no? Porque sí, eso a nosotros, personalmente, yo lo digo con mucha convicción, a nosotros, trabajadores vitivinícolas, ninguno que ha estado en el gobierno ha hecho un favor o nos ha tirado una mano o nos ha tirado una soga, como quien dice. Claro. Siempre ha sido para el empresario, así que no sería nuevo que el que entre, sea cual sea, haga lo mismo. Claro. No, y eso está claro. Y bueno, vos también lo has planteado, ¿no? Que lo poco que se tiene es porque se ha logrado otra vez la lucha. Y bueno, y ustedes hicieron una gran campaña con la lista blanca en marzo. Y bueno, y yo creo que tienen esa responsabilidad, porque se perdió, yo no diría que se perdió, no se logró el objetivo por muy pocos votos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mucha gente, hay muchos compañeros que apostaron por los compañeros de la lista blanca. Entonces, hay una responsabilidad ahí para decir, bueno, acá estamos, seguimos reclamando, exigimos esto. Sí, y por eso sigo, uh-huh. Por eso la verdad que yo siempre le digo a los chicos con los que puedo hablar, y más a los más jóvenes, sí, que se afilien, porque recuperar los sindicatos es importante porque ahí podés hacer directamente, organizar todo ahí. Viste que a nosotros nos ha pasado por ahí que hemos tenido que estar a hacer reunirnos hasta escondidos porque si había una fotito llegaba no sé cómo a la patronal, ¿me entendés? Claro. Entonces es importante que sean afiliados, es importante que los chicos se pongan en pie de batalla, que ellos quieran realmente luchar un poco, porque yo ya tengo 47 años y vos necesitás que la gente joven se ponga al frente, se ponga la camiseta, y si no lo logramos nosotros, bueno, lo lograrán otros compañeros luchando también, pero que sea, que estén siempre metidos en la organización, si al final de todo, el sindicato de los trabajadores. Claro, indudablemente que es así, Ricardo. Y bueno, y esta iniciativa que han tenido de la nota es buenísima, porque eso también organiza, aunque sea pasarla para firmar, bueno, eso ya va organizando a los compañeros, les va haciendo abrir un poco la cabeza, decir, bueno, acá estamos reclamando, y lo importante es que lo vayan tomando también en las otras bodegas, ¿no? No solamente las bodegas Maipú, sino de los otros departamentos. Ahí, es importantísimo, los otros departamentos. Bueno, sería bueno, sería bueno que se abriera esa nota, y bueno, yo creo que ese es el mensaje que queda, ¿no?, de estas palabras tuyas, ¿no? De a poquito vamos retomando la organización para la lucha, que en su momento fue ese boom, que algunos, entre comillas, esto de boom, que algunos vieron en el movimiento autoconvocado, ¿no? Sí, lo que pasa es que es como... Esto yo siempre lo dije, Emil, por ahí... Yo siempre lo dije, esto es una lucha larga, cansadora, y la gente tiene que tener paciencia. Esto va a salir bien, si la seguimos va a salir bien, pero lamentablemente vos viste que no estamos peleando contra cualquiera, estamos peleando contra políticos, contra empresarios, sí, que son muy grandes a nivel país, y también con un sindicalismo que ha trabajado durante años para los empresarios, ¿viste? Claro. No es fácil, pero no es imposible. Yo creo que en algún momento lo vamos a lograr organizado, lo vamos a lograr. Pero bueno, la gente muchas veces se decae, ¿viste? Porque vos realmente la necesidad la tenés hoy. Claro, sí. Hoy. Pero bueno, es llamar a los compañeros a volverse a juntar, a volverse a organizar y hacer lo que tengamos que hacer para poder llegar a lo que todos necesitamos. Bien, sí, lo importante es la unidad por abajo, ¿no? La organización y la unidad por abajo. Y bueno, aunque sea que arranque en un departamento, si es Maipú, en buena hora, porque siempre hemos dicho, son donde está concentrada la mayor cantidad de las bodegas importantes y también un buen número de trabajadores. Bueno, Ricardo, yo te agradezco haber aceptado la charla hoy día. Nosotros, como siempre, en el programa vamos a empezar a tirar, y si podemos toda la semana, como hacíamos antes, charlar con algún compañero vitivinícola para que el tema esté vigente, ¿no? Para que esté vigente, y bueno, todo lo que podamos hacer de acá, la radio y este programa está a disposición de ustedes, de la lista blanca, de los autoconvocados, y bueno, espero que en noviembre haya una buena recepción por parte de la federación del reclamo que están ya planteándole, ¿no? Que ya, yo creo que más que reclamo es un pedido de auxilio, porque es increíble, ¿no? Han quedado muy atrasados, o sea, la inflación ha sido letal para todos, ¿no? Pero bueno, para los vitivinícolas más todavía, me parece. Exacto. Bueno, no, cambiando la cabeza, ¿no? A la federación, porque pues, ellos siempre salen a pelear, dicen el proceso inflacionario, pero la realidad es que nosotros tenemos el sueldo bajo, necesitamos mejorar el sueldo. Claro. Si la inflación es de 140, nosotros necesitamos 160, 170 para ir mejorando, claro, el sueldo. Habría que ver en un momento, decir, bueno, acá llegamos, plantamos el salario inicial como se reclamaba, igual a la canasta familiar. Y después que la vida diga, pero igualemos en un momento, pues no podemos seguir ir de atrás al 100% atrasado con respecto a la inflación. Bueno, Ricardo, espero que sigamos charlando y que los compañeros reactiven el reclamo y la lucha. Bueno, Emilio, gracias a ustedes por el espacio. Siempre les digo que no son muchos los espacios que nos dan para hablar, porque se ve que por ahí a mucha gente le da vergüenza que hable el vitivinícola o no lo quieren escuchar. Claro. Así que mil gracias por todo, ¿no? Gracias a vos, Ricardo, un abrazo. Chao, hasta luego, un abrazo. Chao, también. Compañero, buenas noches. Bueno, hablábamos con Ricardo Fernández, él fue el que iba como candidato a secretario general por la lista blanca, y claro, bueno. Y es un referente de los compañeros autoconvocados, que bueno, que tienen sus altibajos, ¿no? Vienen de una etapa de ¿cómo se dice? De planicie, y bueno, están tratando de reactivar la organización y la lucha para obtener un salario digno. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos con más de La Chispa.